moko mwana bambari waka sirena la kwanga kumbula ye bonde ma germaine kitokwele ki na bungisa ki moto na nga elle ressemble à la lune comme deux gouttes d'eau elle est pure comme le soleil elle a un sourire qui charme elle a deux dents blanches comme la neige mais pas moi la moissi loco la carotte à côté na makila na nga loco la vitamine na fuka milaya papi a commis au vin. belle, madame fuma soukide. Madame fuma malise. Madame fuma soukide. Madame fuma malise. Tata zande. Na voilà, na, oh, na, yeah, yeah, yeah. C'est pas la mangue, man. chansa mobimba Libalo yo bayeba Eningisi kinshasa la matete Libalo yo bayeba Ozone bandalu mwaba sinyambo lingo Mange, mange, madimba Pasi el ultima Malobi paralyse oh bonyo bande konga la passion bonyo et comme paralyse oh bonyo ami si amo kweke oh bonyo malobi paralyse oh bonyo mabengela ngaba mama na zando bala bala oh nana po manzoto po na pile kalawa bala oyo yo lo bakio nana po manzoto po na pile Bande konga la belio, malo bi paralyse o, molele yo la braza o, e komi paralyse o, mabengela nga ya pekose o, bengela nga ya muntu e, mabengela nga ya kese o, mabengela nga batata na zando. Tala o yo yo, osolo bakyo, tala po mazato po na firo, sita sita o. Motonyo sa belaka bonyo bongo yanga mama bonyo na bela na me mangambo bonyo ata ata na belio bonyo motonyo sa belaka bonyo e chika chika o bonyo o na bela te bonyo ma bakala e bonyo vraiment na bela te bonyo bito tananga mama bonyo mama na bela te bonyo mama na bela te o bonyo ata lelo na Bonyo imiza kole langai bonyo. Ya omwa kole langai bonyo. E bongo na bela teo Bonyo La la la la Oh yo yo Oh yo yo yo Oh pona firo La la la la Oh yo yo Pona firo E bongo na bela teo Bonyo Moto nyoso a belaka Bonyo Vrema na beli mama Sangwe ke mo kili mo bimba Bonyo Pepe pepa kufio Bonyo Sangwe ke na Paris Bonyo Sangwe ke Bruxelles Bonyo Sangwe ke Geneva Bonyo Bana mboka baleli Bonyo E bongo na bela te Bonyo Moto nyoso a belaka Bonyo E bongo yanga pepe Bonyo Na bela na mi mangambo Bonyo Pitota nanga mama Bonyo Oh na bela te Bonyo Ya omo nanga pepe Bonyo Vrala wa mwana ba tolele e mwana ba kunyetele ne nsengama ya nsengama nsengama ya nsengama nsengama ya nsengama nsengama ya nsengama chiche chiche le Paris oh chiche. Oh, Dino, no, can we serve Olingo? Motemes ezali zowana kolima yo na ba charme ya bote bare ya miso fasi mpona kotala kitoko ya lolu temwe ya malibongo na tantina soki apesi solito yokila ye Fuila la lelio Bito tala kusele yo Tatu ki mwanga yo Madi madi ma yo Aziza, Aziza, mama yo, eh, eh, ah, mwana kisanga. motema oublié Aziza pourquoi on bosse ninga Aziza mama yo eh ah kasala masemwe eh ah kap kaze na mia bi eh nani aluke langa Aziza oh Azale